Bienvenidos a la serie de podcast Imaginarios de Datos y Derechos Digitales, coproducida por el Doctorado de Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. En esta serie establecemos un diálogo con artistas, activistas y educadores de colectivos audiovisuales y medios comunitarios en Colombia para explorar los imaginarios sobre los datos y plataformas digitales y sobre las oportunidades y retos que emergen con los procesos de adopción y apropiación de tecnologías de información y comunicación. Esta serie hace parte del proyecto colaborativo Amplificando Enfoques Alternativos sobre los Datos y el Poder en América Latina de la Red Tierra Común. En nuestro primer episodio nos adentramos en los territorios y culturas de dos comunidades ubicadas en el norte de Colombia, la comunidad indígena Wayuu en el departamento de La Guajira y la comunidad afrodescendiente de La Boquilla, en la periferia de la ciudad de Cartagena de Indias. Las voces de Leonardi Fernández, miembro de la red Wayuu Digital, y de Ronnie Monsalve, Harold Acosta, Rodaín Martínez y Elías Herrera, miembros del colectivo audiovisual La Boquilla TV, nos introducen a sus comunidades destacando las particularidades de su geografía, historia y cultura. Mi nombre es Leonardo Fernández, del pueblo Wayuu, del clan Hinnu. Actualmente vivo en Riohacha, La Guajira. Actualmente estoy como apoyo local de la Fundación Carisma para un proyecto de redes locales y también estamos en la coordinación de unos talleres para el proyecto Wikipedia y Wikipedia Wayuu. Soy hablante del Wayuu y bueno, actualmente estamos por acá trabajando. Bueno, la comunidad Wayuu una comunidad, es la comunidad que posee, bueno, mayoría en el departamento de La Guajira, en la zona oriente, norte, zona más norte de Colombia, y la zona occidente también, más norte del estado Zulia, en Venezuela, ¿no? Somos un pueblo transfronterizo, estamos ubicados en estos dos países. Estamos en la costa, estamos en la parte desértica también, la parte del sur de La Guajira también es húmeda. Y bueno, estamos allí, una comunidad de más de 400.000 personas, tengo entendido, que existen actualmente. Y siempre estamos en eso, ¿no? Ahorita actualmente hay un movimiento migratorio que bueno, las comunidades Wayuu que estuvieron en Maracaibo están retornando a la parte de la Guajira, ¿no? La Guajira colombiana o a la parte de la Alta Guajira. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Ronnie Monsalve Pérez, hago parte del colectivo de comunicaciones Afro de La Boquilla TV en La Boquilla, Cartagena de Indias. Muy buenas noches, mi nombre es Elías Herrera, miembro del colectivo de comunicaciones La Boquilla TV. Hola a todos, mi nombre es Harold Acosta López, director del colectivo La Boquilla TV. Nosotros somos un colectivo que tiene ya más de 10 años de creación. Nos formamos como por una idea de juntarnos con unos jóvenes para tratar de hacer algo para la comunidad de La Boquilla. De allí surge la idea netamente de crear todos los contenidos, todas las noticias, todo lo que nosotros podamos hacer dentro del colectivo, pero desde una orientación positiva. O sea, nosotros en realidad nunca en nuestros años de permanencia hemos creado ningún contenido o ninguna denuncia o algo negativo. Todo siempre apuntamos es a las luchas, a la resistencia, a todo lo que tiene que ver con el territorio e inclusive a las manifestaciones culturales con la intención de visibilizar nuestra comunidad ante, digamos que una parte local, Nacional Cartagena de Indias, Departamento Bolívar, Colombia, e incluso hemos tenido la oportunidad de hacerlo internacional. También ahorita actualmente con esto de la división o somos una comunidad transfronteriza, te influye en la comunidad de forma muy mediana. porque en la parte legal sí nos toca como que adaptarnos a al sistema jurídico de ambos países, pero en lo que es de la lógica de la comunidad, dentro de la comunidad estas fronteras no existen. Por ejemplo, no existe una frontera que nos divida. Yo puedo desplazarme fácilmente a Venezuela y las personas allá también pueden venir sin ningún problema, porque no nos pueden quitar ese derecho, ¿no? Luego de esta breve introducción a los territorios que habitan la comunidad Wayú y la comunidad de La Boquilla, escucharemos ahora algunos aspectos claves sobre su historia y cultura. Actualmente se está viendo esto, ¿no? Estos fenómenos que les estaba comentando hace rato de procesos migratorios dentro de la comunidad Wayú que están retornando, o Wayú que también han migrado a otros países. También de estas cosas, ¿no? Es una península, ¿no? Entonces, hay casos, por ejemplo, he escuchado historias en donde comunidades recibieron a piratas, o el impacto que hubo en ese tiempo también ayudó de alguna manera que nuestra comunidad sea hábil en el uso de herramientas externas, ¿no? Hay casos de Guayú que aprendieron los idiomas de estos piratas o de estas personas que llegaban a la costa de la Guajira y negociaban con estas personas, se apropiaron de elementos ajenos a la cultura como el pastoreo, como la vestimenta, como esta misma organización que estaba llegando también influyó en algunas prácticas como por ejemplo los velorios, como la organización de parentesco también, porque también hay un pago de dotes y cosas así. Nos fuimos apropiando de estas herramientas para de alguna manera fortalecerse la misma comunidad a partir de eso, el uso de armas en defensa. Hay casos en donde los güeyos también estuvieron en conflicto con en este proceso de colonización. Hay comunidades güeyos que se organizaron también para defender los territorios por esto mismo que les decía de la organización matrilineal y la zona, ¿no? Territorio que si esto es de mi abuela no va a venir nadie a quitármelo. Son afrodescendientes, tienen una cultura marcada, muchos elementos culturales como los de Palenque, muy parecidos, tanto la forma de cuando una persona muere, cuando un niño nace, la forma de criar a sus hijos, etcétera, etcétera. Todo eso, esa sincronía de cosas, llevó a que La Boquilla fuera, aún estando tan cerca de la ciudad, fuera una comunidad que parecía estar lejos. Cuando La Boquilla aún ya continúa su crecimiento, siguen los problemas, porque ya viene entonces un proceso de conectar a La Boquilla con la ciudad. También viene el tema del aeropuerto, porque La Boquilla es una isla, era una isla, y donde está el aeropuerto pues también se conectaba con la Ciénaga de la Virgen, y eso también de alguna manera logró conectar un poco más a La Boquilla, pero La Boquilla no tenía aún entradas ni tenía carreteras. ¿Para qué? Para que no se pensaba La Boquilla como una comunidad turística, era solo una comunidad pesquera. Muchas cosas nos hacen único a los habitantes del corregimiento de La Boquilla. Las personas de Palenque, de San Basilio de Palenque, nos llaman a nosotros un palenque urbano. Y un palenque urbano porque estamos cerca a la ciudad, pero conservamos muchas de las tradiciones culturales arraigadas a la cultura afro, a la cultura regal. Nos llama mucho la atención el tema del velorio, que es como cantado, donde el llanto asemeja un canto. Aún lo notamos en muchos de nuestros velorios, cuando alguno de nuestros habitantes se muere, que es un llanto que asemeja a un canto, a un lamento profundo. Yo me buena, Bueno, realmente no he escuchado así cosas, pero en las narraciones que se dan o que se han escrito también, porque han habido escritores también muy importantes dentro de la comunidad, uno de estos es Ramón Paz, que él escribía algunos relatos, o Michel Perrin también, que escribía algunos relatos. En esos relatos se dan, como que, o se reconoce la antigüedad que tiene la comunidad dentro del territorio, ¿no? Entonces, por ahí escriben también los historiadores o los mismos lingüistas que el idioma viene de una familia lingüística arawak. Dentro de los relatos se reconoce de unos procesos, ¿no? Como de adaptación. Los wayuus, tienen prácticas espirituales en donde primero mandan espíritu o hacen un ritual para ganar la guerra. Entonces, también los sueños advirtieron antes de que llegaran los españoles, en ese proceso de conquista, hubo advertencias hacia la comunidad en donde se soñó que venían personas extrañas, personas que venían con una intención. Entonces, bueno, ya el pueblo wayú se preparó para eso. La pesca, pues, ha influenciado mucho en la gastronomía. Casi toda la base gastronómica de la comunidad es con pescado. Muchas de las recetas son ancestrales, pues han venido de generación en generación, y casi que encontramos similitudes con recetas que se hacen en la parte occidental de África. Y casi las artes de pesca que se ejecutan acá en la boquilla son artes de pesca, por ejemplo, el chinchorro de Trasmayo, que se ejecutan también en la parte occidental de África, pues de donde salían la mayor cantidad de barcos negreros. Entonces, nos hace único los bailes que hemos estado rescatando, algunas escuelas instauradas en la comunidad. He empezado desde hace más de 15 años a poner en valor toda esa cantidad de bailes que en un momento no llegaron a desaparecer, pero sí estaban entrando en desuso. Nosotros hablamos español, pero también tenemos unas formas, unas jergas y unas palabras que solamente se dicen acá, y la familia, o las personas entre nosotros, nos entendemos y sabemos qué queremos expresar, queremos decir. No tenemos una declinación del bantú ni de ninguna lengua africana, porque de alguna manera la perdimos por estar más expuestos o más influenciados con la ciudad y con una vía de acceso rápido como es el anillo vial y el Perú. Pero aún conservamos unas formas de ser, una forma de hablar, una cultura de ellos interesa. Al igual que el baile, la música de tambores, es lo que nos identifica: mapalé, la cumbia, la puya. Son expresiones artísticas que aún persisten en la comunidad. Entonces, este cúmulo de experiencias culturales que aún se viven y se desarrollan en la comunidad, pues nos hace únicos en la ciudad de Cartagena. Por no decirlo, en el departamento de Bolívar, pues tenemos a nuestros hermanos palenqueros, que casi somos como una copia de ellos, o ellos son una copia de nosotros. Nos identificamos plenamente. Creo que en eso somos únicos. Somos un palenque que está muy cercano a la ciudad, que quizás nos hemos visto influenciado un poco en algo con la vida cosmopolita, pero conservamos nuestra ruralidad, nuestra cultura, y todas esas expresiones culturales. Para que esta sí, sí, sí.